Y aquí continuamos en esta tercera hora de ventana con Natibel Preciado. Natibel, hola de nuevo. Hola, un poco dolida con Paqui porque a mí no me da recetas estupendas como no, a ti. Bueno, para el corazón, que siempre son importantes. He puesto mucha atención. Bueno, Natibel, hemos estado charlando con José Zendón, que la verdad nos ha contado cosas interesantes y que nos han sorprendido sobre Somalia, porque muchas veces nos llegan realidades diferentes de la gente que lo está viviendo en primera persona. Y quería que los próximos minutos, Natibel, los dedicásemos a hablar de Aminatu Haidar. Aminatu Haidar, yo quiero recordar que lleva 8 días en huelga de hambre para denunciar una situación que es absolutamente disparatada. Ella es la activista saharaui que está retenida en el aeropuerto de Lanzarote, tras ser expulsada de Marruecos. Aminatu lo único que pide es volver al Aaiún para reencontrarse con sus 2 hijos. Durante los próximos minutos vamos a hablar de esta historia, para empezar con un compañero de la cadena SER en Lanzarote, es Carlos García. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Carlos, recuérdanos, ¿por qué está Aminatu Haidar en el aeropuerto del Arrecife? Bueno, pues partiendo de la base que yo creo que ni ella misma lo sabe, lo cierto es que el pasado viernes 13 de noviembre, en un vuelo de la compañía Vinter procedente de Gran Canaria, Aminatu Haidar tenía que haber llegado, y de hecho llegó, al Aaiún. Allí fue, íbamos a decir detenida, pero ni siquiera detenida, sino que fue retenida hasta la mañana del sábado, cuando se decidió, después de quitarle el pasaporte y diversa documentación, que se le iba a trasladar hasta el aeropuerto de Lanzarote. Incluso se da la circunstancia de que el comandante del avión que le iba a traer hasta Lanzarote, uh-huh, en un principio, al constatar que no tenía pasaporte, se negaba a traer a Aminatu a la isla Conejera, pero las autoridades que acompañaban a Aminatu le indicaron al comandante que todo estaba de acuerdo, que la tenía que llevar, según textualmente cita la denuncia, porque el Ministerio de Asuntos Exteriores español está informado y ha dado su conformidad. Esta cita aparece textual en la denuncia que presentaba nada más llegar a Lanzarote Aminatu Haidar. Ante esto, la compañía aérea la trae aquí, no sabe ella por qué, no sabe Aminatu por qué se le ha traído hasta un lugar donde ella no quería venir, incluso no quería bajarse de el avión en el aeropuerto de Lanzaroteño, se le obliga y a partir de ahí, el sábado pasado, no este sino el anterior, el sábado 14, al mediodía por la tarde, comienza ese periplo de Aminatu Haidar que le ha llevado a estar en una situación, pues como bien decíais, paradójica, estrambótica, en un auténtico laberinto diplomático que hace, si no fuera porque esto es bastante más serio, recordar un poquito aquella película de Tom Hanks, La Terminal. Esto es más serio porque ella lleva ya, como bien decíais, 8 días en huelga de hambre, pidiendo únicamente algo muy sencillo, que quiere regresar a su casa, donde tenía que haber llegado ese viernes 13 de noviembre para estar con sus hijos. Oye, Carlos, dinos, ¿qué soluciones da el gobierno marroquí y qué opciones da el gobierno español? Lo último que se sabía del gobierno marroquí, la última solución que se conocía, era que se le combinaba o se le indicaba a Aminatu Haidar que se sacara un nuevo pasaporte, que acudiera al consulado más próximo, en este caso sería el de Las Palmas de Gran Canaria, para que se tramitara un nuevo pasaporte. Ante esto, Aminatu se ha negado. El gobierno español le ha respondido que si a esto se negaba, lo único que podía hacer era agilizar los trámites para declararla refugiada y así poder mandarla a su casa, al Aaiún. A esto también se ha negado. Aminatu siempre ha dicho que ella tiene un pasaporte, que se lo tienen que devolver, que está en el Aaiún y que además ella nunca pidió estar aquí. Por lo tanto, no desea ni se le pasa por la cabeza pedir la condición de refugiada. Bueno, pues ante esto, la pregunta que nos surge es cómo puede desbloquearse esta situación en la que ya llevamos bastantes días. Así que le hemos pedido explicaciones al ministro de Asuntos Exteriores, a Miguel Ángel Moratinos, para que ahora mismo está viajando con el presidente Zapatero hacia Egipto. Pero nuestro jefe de internacional, Rafa Panadero, ha estado esta mañana en el Congreso de los Diputados con él. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué dice el ministro, Rafa? Pues como dices, esta mañana comparecía en el Congreso en la Comisión Mixta de la Unión Europea para explicar una vez más las prioridades de España en la próxima presidencia de la Unión Europea. No estaba en el programa, pero ante la pregunta, o más bien ante una referencia que ha hecho la diputada popular Soledad Becerril, pues Moratinos no ha evitado el tema. ¿O es que ustedes tienen otra solución? Díganmela. Dicen, no, que me vuelvan a poner en el avión. ¿Pero cómo le podemos en el avión si la OAS y las compañías aéreas se niegan por normativa internacional? Por tanto, no hagamos demagogia. Ya sabemos que el sentimiento que todos compartimos, y desde luego yo como ministro de Asuntos Exteriores, no voy a aceptar que me digan que soy pro-saharaui y pro-marroquí. este gobierno y yo en particular he defendido los derechos del pueblo saharaui como el que más. En definitiva, el ministro insiste en esas dos opciones, o pasaporte nuevo o que se acoja al estatuto refugiado, porque tal como él lo explica, tal como él lo ve, pues el gobierno ahora mismo no tiene otra alternativa. La verdad es que a Moratino se le escuchaba bastante incómodo con este asunto, Rafa, y la gran pregunta es por qué esta mujer vuela en un avión rumbo a Lanzarote sin llevar pasaporte. ¿Y por qué entra en España también sin dicho pasaporte? Es la gran pregunta, o mejor dicho, las dos grandes preguntas. Sobre lo primero, pues ya lo escuchábamos ahora mismo, nos lo comentaba Carlos desde Lanzarote, pues sube al avión sin pasaporte, obligada por Marruecos. Pero en ese sentido hay otro dato importante que contábamos aquí en la SER este fin de semana. Había dos reservas para el vuelo, hay un Lanzarote a nombre de Aminetu Haidar, las dos con número de pasaporte falso. Una era inicialmente para el día 11 de noviembre, cuando Aminetu ni siquiera estaba allí, estaba todavía en Nueva York. Pero después a mano se cambió esa reserva del día 11 al día 14, que fue cuando finalmente voló. Y había otra reserva, también con pasaporte falso, a su nombre, para el día 21, una semana después. Lo que, según la plataforma de solidaridad con Haidar, pues demuestra que había un plan preconcebido para expulsarla de Marruecos mucho antes de que aterrizara y rellenara los papeles en los que puso como nacionalidad Sáhara Occidental. Y sobre lo segundo, ¿por qué entra en España sin pasaporte? Pues desde el Ministerio de Exteriores aseguran que lo que han hecho es legal, porque en circunstancias excepcionales se puede permitir que una persona sin pasaporte entre en España, simplemente con un permiso especial o, como en su caso, con la tarjeta de residencia. Pero hay un matiz que es importante en este caso, y es que Aminetu en ningún momento pidió viajar a España. Rafa, me vas a permitir, porque el caso, un segundito, Carlos, el caso de Aminetu ha despertado muchísima solidaridad, apoyo sobre todo del mundo de la cultura, porque ya son muchos los artistas que han viajado a Lanzarote para arropar in situ a Aminetu. Ayer, por ejemplo, estuvo allí el actor Fernando Tejero, que nos atiende al teléfono. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, pues estoy dolido, con una impotencia brutal. Estoy escuchando todo esto y me parece indignante. Y yo lo único que pido, me da igual todos estos comentarios, yo soy una persona que fue a defender los derechos de otra persona, y aparte los derechos de una persona que lo único que está haciendo es defender los derechos humanos. Y estoy indignado. He estado allí y he vivido esa situación, y el gobierno español y el gobierno marroquí tienen que tomar medidas. Y lo mismo que esa señora ha entrado sin pasaporte en España, tiene que salir de la misma manera, pero tiene que salir y tiene que ir a su hogar con sus hijos. Y eso está encima de todo. Está la persona por encima de todo. Y estoy ahora mismo, desde ayer que vine, estoy con un estado de ansiedad y potencia brutal. Y simplemente quiero decir eso. Bueno, yo lo sentimos mucho por Aminetu en primer lugar, pero yo creo que el gobierno marroquí y también el español se ha metido en un lío, porque esta es una mujer muy fuerte, con mucha voluntad. Este es el problema, que esta señora es un cáncer para Marruecos. Porque lo único que hace es defender los derechos del Sáhara Occidental. Y ese es el problema. Ese es el problema que les molesta a esta señora. Oye, hasta Saramago la ha apoyado, ¿verdad, ayer? Fernando, ¿estás llorando? Ese es el problema que les molesta y quieren quitarla de en medio como sea. Fernando, ¿estás llorando? Sí, estoy muy emocionado. Porque ya digo que estoy muy afectado. Y desde que vine ayer no doy crédito a que esto esté pasando en España. Es un secuestro. Es un secuestro. Al igual que la han dejado entrar, que le dejen salir. Que se vaya con sus hijos. Y aparte esta señora ejemplar, que está súper débil porque ha dejado de comer, y tiene una energía y una mirada tan positiva y de tan luchadora. Y yo en este momento me siento en la misma situación que ella. Y la apoyo, y por favor animo a todo el mundo que firme y que la apoyen y que tomen medidas ya. Mañana sale un vuelo para su hogar, y se debería de ir en ese vuelo sí o sí. Fernando, hay un hombre que te está escuchando, que ahora mismo creo que está con Aminetu, es un colega tuyo, es Willy Toledo. Sí. Willy lleva años comprometido con la causa saharaui, es además Willy el portavoz. Willy es un valiente, y ojalá hubiese muchas personas como Willy, porque es un tío maravilloso y es un tío como tendrían que ser muchas personas. Willy Toledo es el portavoz de la plataforma de apoyo a Aminetu Haidar. Willy Toledo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Willy, ¿dónde estás? Pues estoy aquí en el aeropuerto, junto a Aminetu, mano con mano. ¿Y cómo se encuentra Aminetu? Aminato se encuentra mal, se encuentra débil, se encuentra desfallecida físicamente porque es la segunda huelga de hambre que afronta, pero se encuentra con la moral por las nubes y convencida de la victoria, igual que lo estamos todos, ¿no? Convencida de su regreso a El Ayun, a su casa, a su país. Como decía Fernando, mi compañero y hermano Fernando, en el vuelo de mañana, que está listo esperándola para ella. ¿Cómo es el día a día? Creo que tú llevas Willy con ella desde el jueves, ¿no? ¿Cómo es el día a día en el aeropuerto de Lanzarote? ¿Qué es lo que estáis haciendo allí exactamente? Pues el día a día es apoyar y acatar las decisiones que ha tomado Aminetu y con Aminetu el resto del pueblo saharaui, porque ella es representante del pueblo saharaui. La humillación a la que está siendo sometida Aminetu es la humillación a la que está siendo sometida el pueblo saharaui. Y es la vergüenza que sentimos muchos con respecto a la postura del gobierno español y del señor Miguel Ángel Moratinos en concreto, que no para de desviar la atención y de mentir una vez detrás de otra. Ahora dice que porque cómo vamos a devolverla a su país. Y yo le pregunto, ¿cómo han permitido que llegue a nuestro país una mujer sin pasaporte que jamás pidió llegar a este país, ¿no? No sale ahora con la excusa de que le ha ofrecido el estatus de refugiada política, pero esto es una vergüenza, esto es una risa, es una broma. Esta mujer tiene tarjeta de residencia en España, es residente española. ¿Cómo va a pedir un estatuto de refugiada política? ¿Pero de qué estamos hablando aquí? O sea, el Estado español, el señor Moratino, le está haciendo el juego sucio a Marruecos. Está tomando partido, pero no desde ahora, desde siempre. Y no solo el gobierno español, la corona española, el rey de España, están mano con mano defendiendo la política represora, torturadora del gobierno marroquí. Están tomando partido por un Estado represor, en vez de tomar partido por una mujer y por un pueblo que llevan 20 años con una lucha pacífica, ejemplar, que es lo que se pide a todos los pueblos del mundo. Vamos con nuestro gobierno enarbolando la bandera de la libertad, de los derechos humanos, de la paz, de la alianza de civilizaciones. Sin embargo, somos socios comerciales prioritarios y amigos y hermanos, como dicen muchos dirigentes de este país, de un país y de un gobierno y de un reino de Marruecos que practica la tortura diariamente contra el pueblo saharaui, que practica la tortura contra niños menores de edad, que practica la tortura contra gente como Aminetu Haidar, que es una mujer reconocida. Tengo que decir que Aminetu Haidar tiene más dignidad en uno solo de los dedos de su mano que todo el gobierno español junto. Esta situación se tiene que resolver ya. Ellos se han metido en este lío. Ellos han sido los que le están haciendo el juego a Suiza Marruecos. Ellos son los que tienen que resolverlo. O sea, ¿cómo es posible que esta mujer entre de manera irregular e ilegal en este país y no se le pueda devolver de la misma manera? ¿Cómo es posible? Oye, Willy, aparte de la solidaridad, ¿qué más gestiones se pueden hacer? ¿Qué tipo de presión se puede hacer para defender a esta mujer que tú consideras ejemplar y sin duda lo es? El Estado español tiene todas las armas en su mano para presionar al Estado de Marruecos. Ahora mismo Marruecos está negociando con la Unión Europea ser partícipe de una especie de estatuto especial que se le otorgaría a Marruecos, casi como ser miembro de la Unión Europea. Bueno, ahí tiene un arma poderosísima para presionar a Marruecos. Lo que pasa es que no se quiere. Como ha dicho Fernando, lo que se quiere es a Aminatu Haidar fuera de su territorio, porque Aminatu Haidar es una mujer peligrosa porque está utilizando la resistencia pacífica, y eso es lo que los estados temen más alrededor del mundo. Si Aminatu Haidar tuviera un arma en la pistola, una pistola en la mano, su poderío y su fuerza caería por su propio peso, pero ella está enarbolando la bandera de la paz, de la libertad, de la diplomacia, lo que se le pide a todos los pueblos. O sea, es algo absolutamente inaudito lo que está pasando con esta mujer, la primera vez en la historia, y esto nos lo han dicho los policías, que un ciudadano extranjero entra sin documentos en un país. Pero a mí me da la impresión, Willy, de que es más peligrosa en esta situación que dentro de su país. Encima es que ¿qué tipo de diplomacia tenemos? O sea, si le están haciendo juego a Marruecos, se han equivocado, pero de cabo a rabo. Marruecos sabe perfectamente quién es Aminatu Haidar, porque la ha estado levantando a patadas durante años en una cárcel secreta, porque sabe cómo ha aguantado una huelga de hambre. Lo que pasa es que seguramente el Estado español no tenía ni idea de quién es Aminatu Haidar, porque ellos se relacionan a otros niveles, ¿no? Entonces, Aminatu Haidar no va a dar su brazo a torcer. Ellos quieren... Aminatu Haidar ya lo ha dicho, ella va a salir de este país viva y como volvió a su casa, y si no, saldrá con los pies por delante. Es terrorífico lo que está pasando aquí. Willy, no una mujer que se está dejando morir por sus ideas y por una situación ilegal y absolutamente indigna que está llevando a cabo el Estado español, ¿no? Willy, no sé si habéis podido hablar o si estáis en contacto con la abogada de Aminetu. ¿Nos podrías contar si se plantea algún paso más, alguna denuncia más, ir un poco más allá? se está planteando, por supuesto, la denuncia al Estado español por secuestro, porque técnica y jurídicamente a todos los abogados que hemos consultado están de acuerdo en que esta situación es un secuestro de Estado. Entonces, creo que la situación es absolutamente grave, ¿no? Y la frivolidad con la que se está tomando el asunto es realmente espeluznante. Aminetu Haidar viajó a este país sin billete y sin reserva. Sin embargo, 5 días después nos encontramos que uno de los vuelos, cuando ya Aminetu estaba en España, uno de los vuelos que vino de la Jun, en la lista de pasajeros figuraba Aminetu Haidar. O sea, esto no ha sido... El argumento de Marruecos se cae por su propio peso. Esto estaba planeado desde el principio y nos hace pensar que con la complicidad y con la connivencia del Estado español, lo cual es absolutamente grave, sobre todo tratándose de quién se trata. Fernando Willy, quedaros un momentito con nosotros porque estamos en contacto. Nos escucha nuestra corresponsal, Irena Calvo. Irena, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Irena, la noticia es que algo se está moviendo en el Sáhara. ¿Qué está pasando? Pues efectivamente algo se está moviendo en el Sáhara, pero antes de entrar en eso yo quería decir muy rapidito que Haidar está encarnando un conflicto que está enquistado desde hace ya 30 años, que Marruecos ha puesto en marcha una nueva estrategia represora contra quienes llaman traidores a la patria, que como dice Haidar, Marruecos ha contravenido la Cuarta Convención de Ginebra, según la cual todas las potencias ocupantes deben garantizar todos los derechos, papeles incluidos a todos los ciudadanos que se encuentran en el territorio anexionado, y que todos estos acontecimientos no están haciendo más que bloquear las negociaciones en el seno de Naciones Unidas. Y sí, como decías, algo se está moviendo en el Sáhara, se está moviendo muy poco a poco, porque como os digo, desde el discurso con motivo de la Marcha Verde de Mohamed VI y quizá un par de meses antes, la estrategia represora está siendo brutal, con detenciones, ahora con expulsiones, pero este fin de semana, el sábado, más de 300 mujeres de Dagla, de Esmara, de Layún y de Bojador, hicieron una huelga de hambre de 24 horas en solidaridad con Aminatu. Y esta noche, esta medianoche, se iniciará otra de militantes saharauis en el Sáhara Occidental, de presos políticos y de estudiantes universitarios en ciudades marroquíes, estudiantes saharauis, iniciarán otra huelga de hambre de 24 horas. También me cuentan activistas saharauis que están saliendo pequeños grupos de jóvenes con banderas, con pancartas y haciendo pequeñas pintadas que se disuelven en pocos minutos, pero que esto podría ser el precedente de lo que sí que serían manifestaciones organizadas si el caso de Aminatu sigue enquistándose y no se encuentra una solución para la apodada Gandhi, sí, saharaui. Y Irena, ¿están hablando del asunto los periódicos en Marruecos? ¿Qué están diciendo? Pues en bloque la defensa a la postura de Marruecos, a la expulsión de Aminatu, excepto pequeñas voces que no se puede hablar de disidencia porque no se puede apartar demasiado la prensa marroquí del mensaje oficial, pero la prensa independiente, la prensa libre, abanderada por el semanario Le Journal, esta semana sí que se salía un poco de ese mensaje oficial y su director Abubakar Jamay en la editorial tachaba de ilegal, inmoral y estúpida la gestión que están haciendo las autoridades marroquíes sobre el caso de Haidar, tres calificativos que, hablando de prensa marroquí dentro de Marruecos, pues la verdad es que dice bastante de esta cuestión. Son periodistas que se están jugando el pellejo. Son periodistas que se están jugando el pellejo semana tras semana en su caso, porque hablamos de un semanario, como muchos otros periodistas marroquíes que tratan el tema del Sáhara Occidental o cualquiera de los otros temas que están dentro de las líneas rojas, monarquía, religión y Sáhara Occidental, integridad territorial. Permitidme un segundito todos porque tenemos también al teléfono a Karen Sili. Karen Sili ha estado también en Lanzarote estos días. Ella es miembro del gobierno regional de Baja Austria y fue durante 10 años eurodiputada. Karen, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Estamos hablando de lo que está ocurriendo con Aminatu Haidar, de la situación en el Sáhara Occidental. Usted estuvo casi 10 años como eurodiputada. ¿Le importa a la comunidad internacional, a Europa, la situación del Sáhara Occidental? ¿Aló? Karen, ¿nos escucha? Sí, ahora otra vez. ¿La situación del Sáhara Occidental es algo que importe en Europa? No importa suficientemente, ¿no? Porque yo creo que uno de los países más grandes, uno de los países miembros de la Unión Europea, pero también los demás países tienen que tener un interés especial para la decolonialización del Sáhara Occidental. La situación de Aminetu, esta mujer que está jugándose la vida también, ¿puede ser un detonante para que interese de una manera más clamorosa a toda Europa? Yo creo que es una posibilidad para informar de la situación tan grave, tanto de los saharauis que viven en los territorios ocupados del Sahara Occidental, pero también de la situación de tantos refugiados que viven en Tinduf. Por ejemplo, en Austria también utilizamos la situación tan grave en cuanto a la violación de los derechos, a la situación de Aminetu muy especial para informar y para hacer una campaña, porque Austria en el momento tiene la presidencia del Consejo de la Seguridad de las Naciones Unidas, y yo creo que tenemos que hacer todo lo posible para utilizar esa situación grave y triste para adelantar la cuestión del Sahara. ¿Qué final intuyes para todo esto, Karen? Ahora otra vez no entendí, yo lo siento mucho. Otra vez, tú puedes... ¿Cómo crees que se podría resolver todo esto, Karen? Yo creo que hay que presionar a Marruecos para aceptar las reglas internacionales. No creo solamente en iniciativas de discusiones, sin presionar, sin forzar Marruecos para aceptar las reglas, la ley internacional. Karen, nos están escuchando, porque hemos citado a muchos amigos para saber lo que está ocurriendo exactamente con Aminetu Haidar. Nos está escuchando Willy Toledo, un actor muy conocido en España, que lleva desde el jueves pasado con ella. Willy, ¿ahora mismo qué está haciendo Aminetu? ¿Perdón? ¿Qué está haciendo ahora mismo Aminetu? ¿Estás con ella ahora mismo? Aminetu ahora mismo nos está escuchando a todos. Está rodeado de un montón de gente con la radio en la mano y escuchándola ser. Yo quería contaros una cosa también que no se ha dicho hasta el momento, casi nada, en ningún lugar, y es cómo sucedieron las cosas una vez que Aminetu, después de soportar 24 horas de interrogatorio de la policía marroquí, que todos sabemos cómo se las gasta, cuando llegó al avión para ser expulsada del país y traída a Lanzarote, ella comunicó al piloto del avión que su situación era absolutamente irregular, que carecía de pasaporte y que estaba siendo secuestrada y enviada contra su voluntad. En ese momento el piloto decidió que Aminetu no podía volar en ese avión porque él mismo se estaba metiendo en un grave problema de legalidad internacional. Pero después de una hora y media de presiones, de llamadas, llamadas ya suponemos de quién, imaginamos de quién y hacia quién, el piloto, solo después de una hora y media de tantas presiones, decidió y accedió a meter en su avión y transportarla hasta España. Esto da cuenta de la cantidad de irregularidades que se han cometido a la hora de secuestrar a Aminetu y traerla al aeropuerto de Lanzarote. Si me permite, no sé, tengo si delante de precisamente la copia de la denuncia que presentaba Aminetu. Willy, un segundito, Carlos. En la isla. Y precisamente, pues es lo que habíamos dicho antes, la respuesta que le dieron al comandante es textualmente: la tienes que llevar porque el Ministerio de Asuntos Exteriores español está informado y ha dado su conformidad. Ante esta situación, se dice en la denuncia que el comandante recibió una nueva llamada de teléfono. No se sabe quién hablaba con él al otro lado, pero mientras hablaba con su interlocutor, el comandante le pregunta a Aminetu su nombre, su apellido, su filiación, para saber si estaba todo correcto. Y tras esta llamada le llegan a decir las autoridades que acompañaban a Aminetu al comandante textualmente: tú la tienes que llevar y lo que estás es ganando tiempo para cobrárselo a la empresa de la compañía aérea, se refiere. Me vais a permitir que despidamos esta media hora leyendo un mensaje que ha enviado Javier Bardem a Aminetu Haidar. Dice así: expreso mi apoyo y respeto por la luchadora de los derechos humanos y representante del sufrido pueblo saharaui, Aminetu Haidar. En una sociedad que defiende la libertad y el derecho como la española, no puede haber lugar para la discriminación y para la censura de la identidad, tanto hacia Haidar como hacia todo el pueblo saharaui. La ceguera puramente diplomática y partidista frente a los que roban, frente a los que castigan y frente a los que torturan a aquellos a los que la historia y la justicia les debe tanto, nos empobrece como país y nos define como nación cobarde e injusta frente a nuestros hermanos del Sáhara. Este es el mensaje que le ha enviado Javier Bardem a Aminetu. Nosotros hemos hecho media hora de ventana esta tarde para saber un poco más y seguiremos muy pendientes de este asunto. Natibel Preciado, gracias. Gracias. Willy Toledo, que continúes ahí y que la lucha sirva para algo. Willy, gracias. Aquí continuaremos luchando y aquí os dejo con los gritos de ánimo de la gente alrededor de Aminetu. Willy, gracias, un beso. Y un beso para Aminetu. Fernando Tejero. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por vuestro apoyo. Gracias a ti por tu honestidad y por tu sinceridad. Fernando, gracias. Gracias. Rafa Panadero, jefe de Internacional de los informativos de la cadena SER. Gracias, Rafa. Gracias a vosotros. Un placer, hasta luego. Carlos García, redactor de la SER en Lanzarote. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, buenas tardes. Karen Sili, ex eurodiputada y miembro del gobierno regional de la Baja Austria, ha estado estos días con Aminetu en Lanzarote. Karen, gracias. De nada, un placer. Chao. Ojalá se resuelva esto pronto. Y Elena Calvo, corresponsal de la cadena SER en Marruecos, un abrazo muy fuerte. Buenas tardes y esperemos que la movilización popular se traslade a los gobiernos y se solucione este conflicto. Elena, gracias.